Hola a todos, hoy veremos cómo utilizar y comparar bancos de imágenes de pago, pero antes haremos referencia a TinEyed, que es un motor de búsqueda de imágenes en la que podemos enviar una imagen para averiguar de dónde viene, cómo se está utilizando, si hay versiones modificadas o para encontrar imágenes de mayor resolución. En definitiva, determina la cantidad aproximada de copias que hay en la web de dicha imagen, como bien cité en la entrada anterior. Relacionado con esto, nos dispondremos a adquirir imágenes en los bancos de pago con el fin de ilustrar una temática concreta para el blog, escogiendo una imagen de cada uno. Una vez elegido el tema, nos vamos al banco de imágenes Ayer Photostock. Dejamos las opciones de derechos protegidos, royalty free y low budget RF y ponemos en el buscador nuestro tema. La imagen elegida es la que aparecerá justo debajo de este audio, junto con las imágenes elegidas de las dos próximas páginas. Al acceder a la imagen podemos ver información en cuanto a la colección a la que pertenece, el autor, la forma de descarga e incluso la opción de comprarla. A diferencia de otras páginas, para saber el precio de la imagen tenemos que registrarnos, y otra cosa que tampoco muestra es una búsqueda depurada. Vista esta página, pasamos a Getty Images. A diferencia de Ayer Photostock, esta página sí muestra opciones de búsqueda avanzada, por lo que podemos buscar la imagen en imágenes de Creative, imágenes de editorial e incluso vídeos. Igual que en la anterior página, aquí podemos ver las características de la foto en cuanto a la fecha, autor, licencia, tamaño y con una nueva novedad, la de palabras clave. También nos da la posibilidad de calcular el precio en el caso de compra. En Getty Images sí permite la visión del precio sin tener que registrarse. Por último, pasamos a Corbis Images y, como os hemos estado haciendo anteriormente, ponemos el tema en la búsqueda. En esta página también podemos elegir la forma de búsqueda en las opciones de creativo y editorial, igual que sucedía en Getty Images. Además, en el margen izquierdo también podemos hacer una acotación de búsqueda, como género, tipo o color, entre otros. Al igual que Ayer Photostock, para ver el precio necesitamos registrarnos. Con todo esto, hemos hecho un pequeño análisis de la búsqueda en estos bancos de imágenes, que es muy útil a la hora de buscar imágenes de cualquier tipo. Espero que le hayan gustado. Un saludo y hasta pronto.